pasaron pocas horas desde que ha llegado esa muchacha que... Y todas las chismosas hablan de mil cosas, no saben qué decir. De cómo ella camina, cómo va vestida y de su menear. Que se balancea para que la vean todos al pasar. Pollera corta y sus cabellos largos. La chica de mi barrio. Boquita roja y zapatitos blancos. Chica de mi barrio, me vuelve loco, me está enamorando. La chica de mi barrio. La chica de mi barrio. La chica de mi barrio. Debo encararla, tengo que intentarlo. Es algo delirante verla de adelante, ni que hablar de atrás. Voy a intentarlo todo, voy a encontrar el modo para encarármela. Quiero saber su nombre y si tiene un hombre que la quiera amar. Me estoy volviendo loco, me estoy haciendo el bocho, la voy a enamorar. Pollera corta y sus cabellos largos. La chica de mi barrio. Boquita roja y zapatitos blancos. Chica, chica de mi barrio. Es un camión que viene a contramano. La chica de mi barrio. La chica de mi barrio. Debo encararla. La voy a enamorar. Corta sus cabellos.